Buenos Aires, siglo XXI. La ciudad ha quedado bajo el control de temibles gorilas y otros primates que ejercen el poder absoluto con puño de hierro. Va, más precisamente, con pata de hierro. La resistencia, como puede, se hace oír para quienes quieran escucharla. Mientras tanto, los 100 barrios porteños han quedado reducidos a solo uno. Bienvenidos al Palermo de los Simios. Bueno, buenas tardes, ya son las 12 del mediodía. Bienvenidos a El Palermo de los Simios, el primer programa de esta emisión que nos va a acompañar por la colectiva todos los sábados de 12 a 2. Aquí estoy con mi adláter Guyo. ¿Cómo te va, Guyo? ¿Qué tal? Buenas tardes. En realidad, sí, buenos días. Quiero que empecemos a cambiar el No almorzaste, mediodía. Claramente no, no almorzaste. El mediodía va a ser a las 14. Muy bien. Y con Agui también acompañándonos en la conducción. ¿Qué tal? Buenos días. Para mí también es día porque es después de comer que se divide la mañana del resto del día. Así que, bueno, por la cara de Agustina, yo diría es madrugada. Madrugada. Y sí. Algunos madrugaron. Yo en lo particular no me desperté a las 7 de la mañana para estar bien preparado para este, nuestro primer programa. Y para contar un poco a la gente de qué se trata el Palermo de los Simios. Es un safari radiofónico por la jungla de nuestra querida ciudad de Palermo. No sé si ustedes se enteraron que hace un tiempo ya que Buenos Aires no es más Buenos Aires, sino que es Palermo, y cada uno de sus barrios es un tipo de Palermo distinto. Esto lo vamos a ir viendo a lo largo de los distintos programas que tenemos, pero bueno, se ha pegado un salto evolutivo en Buenos Aires, y se ha pegado un salto evolutivo para atrás, digamos, ¿no? Con el retroceso. Claro, yo por ejemplo en este momento estoy completamente desnudo, como todos ustedes. Y bueno, de alguna manera somos los simios que tenemos que vivir en esta ciudad, esta jungla de cemento que es Palermo. Además, ahora que te veo totalmente desnudo, te están saliendo pelos donde antes no tenías. ¿Viste? Donde y no debería haber. También se ven las diferencias de clase, ¿no? Así tan desnudo, ¿no? Estamos. Sí, sos todo negro. Sí. Todo negro. De pe a pa. Bueno, en fin. Esta es una semana. Nosotros vamos a tratar de ir poco a poco en la semana, analizando los diversos acontecimientos y quizás fechas importantes que hubo durante la semana. Y esta semana de septiembre fue y es una semana de mucha fecha importante, de mucha fecha, de mucha efeméride de peso para la población de Palermo. Sí, y no justamente de aniversario de cosas demasiado felices, sino conmemoraciones de sucesos un poco traumáticos para la sociedad argentina. Bueno, a saber, un aniversario cada uno tiramos. Yo tiro. Se cumplen 10 años, el 11 de septiembre se cumplieron 10 años de la caída del 11 de septiembre. ¿Huyo? No, la caída del 11 de septiembre, la caída de las torres. Sí, se cayó el 11 de septiembre, pasamos del 10 al 12 de septiembre. El Día del Maestro, oiga, Sarmiento, ¿no? No le importa a nadie. El Día del Maestro, está, una efeméride. No me interesa demasiado. Y ¿cuánto tiempo? Tenemos la noche de los lápices, 35 años. 35 años, ¿cuánto tiempo del golpe de Allende? ¿Cuántos años? Y son, a ver, hagamos la cuenta, fue en 73, son 28 años. 38 años. Bueno, yo no sé sumar, soy un mono. Y desgraciadamente 5 años de la segunda desaparición de Julio López. Las 5 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Agui, ¿nos ibas a contar algo de todo esto? ¿Estuviste preparando algún informe? Primero igual vamos a ir a escuchar un audio. Vamos a escuchar el audio, muy bien. Preparó nuestra producción. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, pero bueno. ¿Con el audio? Con el audio, pero si te dice estar en desacuerdo que con un audio. Bueno, pero a ver, escuchalo primero, después decís si estás claro, en desacuerdo. Claro, después lo criticás, primero okay, se escucha. Okay. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así: che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía esto? Echecolás. ¿Estaba el ahí? Señor Echecolás. Jorge Julio López continúa desaparecido. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en auto a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Ellos cruzando la orilla. Que Miguel Ovaldo Checolás resulta autor mediato de la privación ilegal de la libertad de Jorge Julio López, producida a partir del 27 de octubre de 1976. Desapareció por segunda vez, casi tres décadas después de su primer calvario, solo que ahora, durante un gobierno democrático. De nuevo una vida. Que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a arañar en la patria. Y entró en la condición de desaparecido unos pocos días después de que su testimonio fuera absolutamente clave para mandar a prisión de por vida a uno de los hombres más sanguinarios del proceso, a Checolás. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así, me conocí, me dice, vos hacete el guapo como te hiciste aquella noche, a mí me decía. El testimonio de Jorge Julio López fue fundamental para que Checolás estuviera donde debe estar, en la cárcel. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, les digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Checolás, yo lo voy a matar. Yo, así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba. ¿Dónde vamos a parar? No puede ser. Mi hermano está ahí. La policía bonaerense tiene más de 9.000 miembros en actividad que actuaron en época de la dictadura. 3.000 de ellos estuvieron directamente en centros clandestinos de detención y esa gente es supuestamente la que tenía que encontrarlo. Creo que el resultado está a la vista. Y ese es el resultado, la impunidad más absoluta, una causa sin ningún imputado, de la única persona que va a estar juzgada por el caso de López es un joven que hizo una pintada exigiendo su aparición con vida. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Bueno, escuchamos el audio que había preparado la producción sobre la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y testimonios, se escucharon cosas impresionantes, ¿no? A mí una de las cosas que me llamó la atención fue como... Jorge Julio López decía que la picana no le hacía nada, ¿no? Un tipo con bastante valor, evidentemente. Y como es cierto que su testimonio durante el juicio a Checolás fue clave para meterlo preso a Checolás, lo cual hace que uno se pregunte por qué pocos días después de su testimonio el tipo haya desaparecido, ¿verdad? Bueno, ahí... yo quedé muda, perdón. Me voy a quedar un ratito así como medio tembleque, pero fue muy fuerte la declaración de Jorge Julio López en ese juicio. De hecho, eran él y varias personas más, pero él utilizó como categorías para describir lo que había pasado que eran bastante paradigmáticas, que no se habían escuchado antes, como por ejemplo asesino serial, claro. Un testigo ocular directo de Checolás apretando el gatillo directamente hacia sus víctimas, digamos, como ya técnicas de tortura ni siquiera de medianamente avanzadas, sino prácticamente de neandertales, y las describió todas de principio a fin. Claro. Sí, bastante jodido. Y también hubo un caso, igual creo, después, creo que fue hace un par de años, por el año pasado, que también... bastante sospechoso el caso de Silvia Supo, que fue también, ella declaró, ella era en Córdoba, ¿era? Rosario, sí. Rosario. La mina declaró también contra un genocida, tuvo una declaración clave, y pocos días después la matan en su taller de artesanías. Sí, que hay que agregar que lo disfrazan como un robo. Sí, agarraron a dos pibes, dos peleles, pobrecitos, que... Nada, muy sospechoso, muy sospechoso. Y también tenemos otro caso de desaparición en democracia, de los más famosos, porque seguramente hay muchos más, que es el de Luciano Arruga. Sí, también. Claramente. Igualmente la diferencia, digamos, chicos como Luciano desaparecen constantemente, principalmente en manos de la policía bonaerense. Es la típica estrategia de la policía bonaerense de hacerse de chicos pobres y jóvenes que si no salen a robar para ellos, aparecen muertos. Claro. A la mayoría no se los reclama porque son pibes de la calle que... Sí, que aparte si vas a reclamar, probablemente la poli no te va, te diga, sí, ya lo vamos a ir a buscar, y después en realidad te vayan a buscar a vos. Bueno, sí, y no sé si decirnos mucho de tema, pero estamos en un contexto, lamentablemente, en un nuevo contexto de desapariciones. Desaparecen chicas, desaparecen también, chicos por violencia policial, chicas por violencia doméstica, trata de mujeres. Trata de mujeres. No me gustaría irme de... No, de pero es interesante señalar esto, que los derechos humanos se siguen violando, incluso en el siglo XXI, porque justamente en la mayoría de estas desapariciones siempre está inmiscuido o responsable total de estas desapariciones, siempre es algún organismo del Estado, es decir, algún policía o algún miembro de alguna policía. Por suerte, igual en Palermo eso no pasa. Pasa en otras partes, en la periferia. En la provincia de Buenos Aires, pero en nuestro querido Palermo de los Simios no desaparece. Algunos monitos han desaparecido, pero bueno, no sabemos si fueron cazadores furtivos o no. Bueno, lo de Jorge Julio López es justamente en La Plata, no es en la ciudad autónoma de Palermo. Claro. Pero resulta llamativo particularmente por el hecho de que son justamente las mismas fuerzas represivas que lo secuestran una vez y lo mantienen cautivo del 76 hasta el 79, las que lo vuelven a secuestrar en el año 2006, justamente a dos días de la... De que se lo condene a cadena perpetua a Echecolat. Encima de este juicio en particular tiene la característica de que es el primero en la historia de los juicios por violación a los derechos humanos acá en Argentina en el que se utiliza la palabra genocidio. Claro. Es por ahí no parece demasiado interesante, pero digamos, en el derecho internacional el genocidio es solamente cuando se mata o se persigue a grupos étnicos, grupos religiosos, etcétera, varios, pero la parte del grupo político está eliminado completamente de la definición. O sea, por no lo que... tanto, una persecución política, claro, un asesinato, una masa, todo lo que en sucedió acá no entraría, claro. Por primera vez aparece en el dictamen. Un juez menciona, claro. Claro, porque las primeras condenas habían sido por el robo de bebés, ¿no? Claro, en realidad a Echecolás, primero cuando la reapertura de las causas después del año 2003, que bueno, quizás otra discusión aparte, pero digamos, justamente por la lucha de los organismos de derechos humanos y no por la buena voluntad del gobierno de turno, claro, se reabren los juicios, se anula el tema del punto final, pueden reabrirse todas las causas, pero sigue esta política de el caso por caso. A Echecolás se lo condena por la expropiación de un bebé. Claro. Y después de ese juicio sale la de el caso de Jorge Julio López, que eran él y ya te digo, eran varias personas más que tuvieron la misma declaración, y ahí, aún siendo de pocos casos, creo que eran, no me acuerdo cuántos se habían agrupado, pero ponen que se hayan agrupado 5 o 10 casos de los cientos que había, con los que había estado involucrado Echecolás, ahí mismo se utiliza la palabra genocidio y es bastante, digamos, uno podría entender que si es un juicio al tercer cuerpo del ejército, por ejemplo, claro, se utilice la palabra genocidio porque no se puede apelar para nada a un, no sé, a un, bueno, el tipo estaba loco, se sacó, claro, a un crimen pasional, claro, bueno, no, se nos fue de las manos, digamos, esto claramente denotaba una política estatal sistemática en contra de los derechos humanos, digamos. Lo loco también de la situación en la que desaparece Echecolás, ojalá, Jorge Julio López, claro, es que era justo un momento en el que parecía que la apertura de los juicios se le estaba yendo de las manos al gobierno. Cuando parecía que la intención de abrir las causas era cambiar algo para que nada cambie, digamos, culpar a un par, algo medio parecido al juicio a las juntas, al final se terminó yendo de las manos, se terminó mencionando la palabra genocidio. Claro, terminaron, sí, se les descontroló un poquito el asunto. Se les descontroló el asunto y es justamente, llamativamente, en ese contexto que uno de los principales testigos desaparece. Digamos, lo que no podemos controlar por nuestros propios medios gubernamentales, lo hacemos inculcando el miedo a sí, los ahora, claro, también fue un mensaje para los próximos testigos, eso de decir, sí, bueno, muchachos, miren lo que les puede pasar si empiezan a revolver, a buscar abajo de la alfombra. Sí, claro. También la pregunta es ¿por qué Julio López? No fue el primer testigo. No, ¿por no. qué desaparece? ¿Por qué es el más vulnerable? Fue una de las primeras veces que se juzgó a un genocida y que se le juzgó a cadena perpetua en cárcel común, claro. El caso de Checolás. Digamos, fue un caso testigo. Fue un caso muy paradigmático de los claro. juicios. Y también es eso que también se mencionó por primera vez la palabra genocidio y también que este. Bueno, eso fue después, pero. Este fue el testigo clave, el tipo ya, digamos, es muy, muy fuerte su declaración, ¿no? Bueno, es un tipo paradigmático, Jorge Julio López. Y es paradigmático también, o lamentablemente paradigmático, que todavía 5 años después no se sepa nada de Jorge Julio López, de su paradero. Hubo testigos falsos, declaraciones falsas, también hubo. Hoy leía en el diario que el hijo de López está tratando de hacerle juicio al último testigo de identidad reservada que dijo que estaba en el Parque Pereira sus restos y bueno, no sé, dice que hay mucho testigo falso. También bueno. Una cosa que acá Ullo me escribe en un papel que me costó mucho entender, me cuenta, uno me quiere ser prolijo, no lo deja. Uno quiere ser prolijo, no lo deja. Al escribir con las patas. Claro. Es muy difícil. No, tío, que recién estamos tratando de manejar herramientas. Estamos en un estado evolutivo anterior al uso de la binomio. Sí, sí, tremendo, tremendo. No, bueno, y con respecto a la investigación, que es, digo, es muy interesante esto de cómo el gobierno de los derechos humanos reabre las causas, todo, vamos a culpar a los culpables, condenar a los culpables, etcétera. La investigación de Jorge Julio López está frenada desde que empezó, digamos, es, prácticamente. Para eso le damos, si queremos saber cómo va el juicio, le damos la Barcelona. Yo la me acuerdo que pasó igual el gobierno de la provincia de Buenos Aires particularmente hizo mucha mímica porque fue una cosa bastante bastante ridículo que el tipo 2 días después de declarar desaparecido, yo me acuerdo me llegaba un mensajito de texto ofreciéndome recompensa por si había algo de Jorge Julio López. No, a todos le llegaban, ¿eh? No sé, yo a mí no, me no tendría celular. Bueno, entonces se ve que yo estaba en la lista de sospechosos. También, bueno, me acuerdo de los patrulleros, todos con lo estamos buscando. Sí, lo recompensa. Un gesto muy lindo de parte de la policía bonaerense. Bueno, tenemos para la convocatoria. Para cerrar este tema, vamos a contar la convocatoria para el 18 de septiembre, que es mañana a las 15:30, marcha a Plaza de Mayo. Es de Congreso a Plaza de Mayo. De Congreso a Plaza de Mayo. La convocatoria es de Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia. La marcha es para exigir al gobierno aparición con vida ya de Jorge Julio López, castigo a los responsables, basta de represión y asesinato a los luchadores populares. Esta es la convocatoria que se va a hacer acá en Capital. Acá es la convocatoria en la Ciudad Autónoma de Palermo. Es de Encuentro, como, Memoria, Verdad y Justicia. Sí, también conocida como Buenos Aires. Y en La Plata, que... que después va a haber que ponerle algún tipo de Palermo. Y Palermo López, me parece que va a ser el nombre que tenga. No. Va a ser el domingo 18 de septiembre. También a las 5 horas en la Plaza Moreno. Bueno, vamos a escuchar una canción que... A ver si cortamos con el clima. No cortamos con el clima, sino que vamos a profundizarlo. Es Painted Black de los Rolling Stones. Aléjenme los elementos cortantes. Muy bien. Vamos a romper algo ahora. Vamos a colgar las ramas y a mover un poco las hojas. Yo creo que se los voy a acercar a Agustina. Vamos con el tema entonces. To turn black. I see the girls with bright dresses.

Estás escuchando El Palermo de los Simios. Bueno, estamos de vuelta al Palermo de los Simios, hasta las 14. Bueno, tengo acá a mi derecha a Federico, el entrevistador estrella del programa. ¿Cómo andas, Fede? ¿Qué tal, Noel? Buen día también, me hacen los buenos días de todos. Buen día. Yo directamente ni desayuné, así que... Claro, yo aproveché la tanda para picotear algo y me comí unos piojitos de huyo, lo estuve así calando un poco, me comí unos piojitos y ya ahora estoy un poquito... más tranquilo, más pipón, y listo para seguir con el programa con toda la energía que nos caracteriza y que nos va a caracterizar durante los próximos sábados hasta que, no sé, hasta que alguien nos saque o hasta que, claro, hasta que nos vayamos de vacaciones a algún lugar de Palermo, alguna playa de Palermo. Bueno, Fede, nos vas a contar un poquito de cómo está la cosa en Chile, que está bastante picante, ¿no? Sí, en realidad no voy a contar tanto yo, sino que la idea es... que nuestra invitada estrella, Carolina, una estudiante chilena que tuvo que irse del país para poder estudiar y venir a la Argentina, al igual que muchos otros tantos chilenos que se autodenominan excluidos, exiliados por la educación privada en Chile. Bueno, ella va a ser la que nos va a introducir un poco sobre el tema, porque bueno, como todos vimos en los medios... las luchas que están habiendo en Chile por... Hace ya 4 meses, ¿no? Que están, ¿no? Más o menos. Sí, son 4 meses desde mayo de este año. Se empezó el movimiento y ahora se está siguiendo. Ahora igual ha decaído un poco por el tema. Han pasado varias cosas entre medio. Claro. Justo, ¿no? Tenés una voz un poquito tomada. Sí. ¿Me escuchamos? Esto del clima... está matando. Y Palermo tiene un clima que es solo para los simios es benigno este clima tan húmedo y tan nocivo para las cuerdas vocales y para otras partes del cuerpo. Yo vi esta semana o la semana pasada pasé por el obelisco y vi una concentración de estudiantes chilenos estudiando acá en Argentina y me acuerdo haber visto un cartel que era que se denominaban a sí mismos inmigrantes o exiliados, ¿cómo era? Exiliados académicos, exiliados universitarios, ¿cómo es el nombre? Exiliados por la educación. Exiliados por la educación. Exiliados por la educación. Bueno, nosotros tenemos armado un audio para escuchar para contextualizar un poquito. Sí, sucede que la producción escribe peor que yo. Sí. Hace unos carteles preocupantes. No sé si escriben con la boca. De juego de niño. ¿En qué están escribiendo? Bueno, no sé, cosa, pero es un poco gracioso. Es una cosa ya que excede por completo. Aparte yo tengo como el reflejo de la ventana. Entonces no veo la luna, unas sombras que se mueven. Entonces, yo cuando, veo tu aura. Cuando ustedes escuchan que yo estoy hablando de repente hago... es porque estoy tratando de entender, lo que pasa y no puedo hacer las dos cosas a la vez. Pero bueno, es el primer programa, chicos. Saben que todo esto es muy difícil para nosotros. Así que bueno, vamos a escuchar un audio que preparó nuestra producción. Espero que lo haya hecho un poco mejor de lo que escribe. Y bueno, lo vamos a escuchar ahora. Nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Mamá compró y se le rompió el forro del que nací yo. La plata no pudo juntar y el embarazo cancelar. Ella invirtió en mi educación, pero con una condición, porque le tuve que jurar que de vieja no la iba a internar. Difícil de creer, difícil de explicar. Solamente en Chile existe el derecho a lucrar con fondos públicos que se invierten en educación. Uno recorre 12 años probablemente y después recorre otros 4 o 5 años y es una oportunidad. O sea, estamos jugando con la única oportunidad que puede tener una familia de surgir. Y la educación la estamos viendo como un bien de mercado. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. Nuestro rechazo a lo que fue el discurso del presidente ayer en cadena nacional, donde no daba respuestas concretas a nuestra demanda como estudiantes secundarios, donde solo hablaba ambigüedades, donde reconocía errores del sistema educativo chileno, donde reconocía el lucro en la educación, y que obviamente nosotros repudiamos. Porque desgraciadamente el presidente omitió dar cualquier opinión franca y clara respecto de lo que es la principal queja simbólica de los estudiantes, la presencia del lucro en educación, habiendo una ley que sin embargo lo prohíbe. Sabemos que el grueso de las instituciones técnico-profesionales lucran y muchas universidades lucran por debajo de la ley. Por lo tanto, aún así un esquema de beca aparentemente más humanitario tampoco nos sirve. Aquí hay un problema político y es el siguiente, que nuestra clase política tiene que tomar una decisión, la Concertación y la Derecha, si quieren seguir siendo el brazo político de la banca. Esto parece un estado de sitio. Hoy día la gente ni siquiera se puede circular, se le detiene, se le revisan sus bolsos, se le tiran churros, lanzagua lleno de gases. Es un derecho a estudiar. Y usted, señor presidente, debe garantizar que la educación en Chile sea gratuita, sea digna y que tenga los mejores profesionales, porque en esta tierra necesitamos los mejores profesionales. Ustedes han despertado una tormenta y espero que sepan al huracán que se enfrentan, porque los ricos jamás han soltado nada hasta que una fuerza organizada va y se lo arrebata. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas. Acaban a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos. Es bueno soñar, pero hay que soñar despierto. Este es mi remedio para todo. El movimiento sabe muy bien que gracias a la movilización ha conseguido poner este tema de la crisis educacional en el debate nacional. Y mientras no estén los resultados concretos ante nuestras demandas, no vamos a bajar la movilización. Tenemos que avanzar hacia un sistema de educación pública 100% financiado por el Estado. La primera respuesta que viene es que no hay dinero para eso. Eso es absolutamente falso, eso es faltar a la verdad de manera criminal, diría yo, porque no se juega con eso. Chile se permite el lujo de regalarle 25 mil millones de dólares anuales a las empresas multinacionales que trabajan en el cobre para que generen utilidades, y no puede darle 20 mil dólares a un estudiante, a una familia en Chile, para que eduquen a sus hijos en la universidad durante 5 años. Nada es gratis en la vida. Bueno, eso fue un poco el contexto auditivo de lo que fue el proceso de lucha de los estudiantes universitarios en Chile. Bueno, Fede, te paso la pelota a vos mientras me como un piojito más. Y la banana la dejamos para el final. La banana va a ser para el postre, digamos. Chicos, lo dejamos chicos, para las el postre. Formas. Vamos, bueno, sigamos, bueno. Por favor. Bueno, estos audios son de estudiantes chilenos en el medio del proceso de lucha. Sí. Que se pueden señalar algunos puntos álgidos, como una masiva manifestación que hubo hace unos días, en la cual digamos hubo un joven de 14 años muerto y sí. Muerto en manos de la policía, ¿no? 1.400 detenidos, lo cual da una idea del nivel de represión, digamos, ¿no?, que está habiendo por parte del gobierno chileno a esta protesta, y también de la masividad de la adhesión, digamos, a este reclamo, ¿no? Yo por eso, Carolina, te quería preguntar un poco cómo ves que fue evolucionando, digamos, este proceso de lucha de estos últimos meses, y cómo ves que el gobierno chileno, digamos, está encarando, digamos, ¿no?, también por el otro lado este conflicto, ¿no? Sí, este movimiento empezó hace ya 4 meses, en mayo, empezó siendo muy por debajito, después se fueron sumando los colegios, después se fueron sumando las universidades, Y lo bueno de este movimiento es que ya no pasó a ser solamente estudiante, sino también pasó a ser ya de, sí, del pueblo. Pero ponte tú, el otro día hacíamos a paro de la CUT, que es como el sindicato de los trabajadores. Aparte, a partir de las represiones, salían las familias, las mismas familias eran las que salían a las calles a manifestarse con cacerolazos. Mirá. Tipo, en la época del golpe también se hacía eso. Se están recuperando todas esas cosas. Y lo bueno del movimiento es que ya no es solamente los estudiantes, como que fue más allá. Ahora es de cada uno de los sectores sociales de los sectores sociales de Chile. Bueno, y con la represión y todas esas cosas quedan claras la forma que tiene el gobierno de estar encarando esta cosa. Jamás no se ha visto dispuesto a crear realmente un diálogo. Está apuntando, y eso se nota, claro, mucho, que está apuntando al desgaste del mismo movimiento. Bueno, no sé si supieron, pero el... Lo podemos seguir, bueno, cantando. Gusso, ¿me dejas el piano un rato? No. Por favor, deja de tocar el piano que estamos escuchando. Concretamente, ¿cuáles son las cosas que están reclamando? O sea, obviamente tiene que ver con la gratuidad, digamos, pero si por ahí podrías detallar alguno de los, sí, de los reclamos. Básicamente... Se está pidiendo una reforma educacional completa. Las leyes que tienen de base el sistema educativo actualmente son leyes que vienen de la época de Pinochet. Claro, hace 20 años que se llegó a la democracia y nunca se hizo nada, excepto el 2006, que a partir también hubo un movimiento del pingüinazo. Claro, los pingüinos, que son pingüinos. Los primarios, ¿no? Claro, pingüino, porque el uniforme en Chile es un vestido para las mujeres negro, para los hombres un pantalón negro, con una camisa blanca. Entonces, por eso el pingüinazo. Nada que ver con los pingüinos de nuestra querida Palermo, ¿no? Pero nada que ver. Pero, y informar a nuestros oyentes que a lo mejor no conocen, un estudiante universitario para estudiar en Chile, por ejemplo, tiene que endeudarse prácticamente de por vida, a menos que sea una familia muy rica. Sí. Bueno, de partida los aranceles por sí solos en las carreras de Chile son altísimos. Claro. Supuestamente hay una ayuda del Estado, entre, claro, comillas, por ahí, porque no se ve. Es un préstamo, en realidad. Es un préstamo íntimo. Es una ayuda, sí. Uno accede a un supuesto préstamo de parte del Estado, que en verdad lo dan los bancos. Pero tienen aranceles que son altísimos, o sea, tienen tasas, intereses, claro, que interés, son altísimos. ¿De cuánto es? Supera el 7%, si no me equivoco. Ahora se logró bajar, pero igual son medias parches en el fondo. Lo que se está buscando es algo más de fondo, que se cambie totalmente la reforma, sino solamente se cambian los nombres de las leyes. Claro, ahora, claro. Para tener una idea, si yo quiero estudiar en Chile, ¿qué necesito para, digamos, plata? Eso estamos, pero digo, para ingresar ya tengo que poner una... Para ingresar, el otro punto que se está viendo es el tema de la PSU. Para entrar en Chile a la universidad en cuarto medio, que es por decir quinto año de secundaria, tú tienes que dar una prueba. Esa es la PSU. Prueba de selección universitaria. Para cualquier universidad, para cualquier carrera. Es requisito, sí, fundamental. ¿Qué pasa? Son cuatro pruebas que tú das. Son dos obligatorias, lenguaje y matemática. Y son otras dos que uno da dependiendo de la carrera. Historia, claro, o ciencia integradas. ¿Qué pasa? El tema de la PSU está mal articulado. La prueba misma mide dos cosas, habilidad y conocimiento. Sí. En Chile los colegios secundarios no son de buena calidad. Los colegios, la gente que sale de colegios públicos, que tiene acceso a la universidad, es mínima, son, claro, del 40%. Claro. Y la gente que logra terminar la carrera es 10%, porque los aranceles son altísimos. Mucha gente prioriza trabajar y poder vivir antes de poder estudiar. Uh-huh. Tampoco el sistema educativo en Chile tampoco te da las posibilidades de trabajar y estudiar. Entonces es toda una falencia, que es todo un círculo vicioso que hace que el sistema educativo sea así pésimo. Uh-huh. Sí, súper elitista, digamos. Súper elitista. Y concretamente lo que piden ahora es la completa gratuidad. La completa gratuidad del de todo el sistema universitario. Claro. Y de calidad, básicamente. Claro. No sea de segregar. Claro. Bueno, y por lo que tengo entendido, lo que están tratando de llegar es por lo menos a una situación de negociación con el gobierno nacional que ni siquiera, digamos, se ha predispuesto, digamos, a abrir una mesa de diálogo, digamos, ¿no? Sí. No, y después lo otro que me parece que está un poco detrás de esto tiene que ver con el modelo económico, ¿no? O sea, también tiendo a pensar que parte de este movimiento, digamos, encarna un cuestionamiento más general, digamos, ¿no? Al modelo económico chileno. Claro, como escuchábamos en el informe que decían que no hay plata para hacer gratis para pagar la educación a los ciudadanos, pero sí hay no sé cuántos millones a las empresas multinacionales que explotan los recursos chilenos como en materia de subsidios. Sí, claro. Bueno, otro tema del petitorio es justamente eso, como para tener el presupuesto suficiente para poder llevar a cabo la completa gratuidad, es el tema de la renacionalización del cobre y otras materias primas que se tienen en el país. El cobre en Chile es nuestra principal fuente de ingreso y es altísimo la cantidad. Hay plata, solo que no hay disposición del gobierno para eso. Claro, cuando falta voluntad política. Claro, vos vas al ministro de Educación y decís, bancame la educación, no tengo un cobre, ¿cachai? Te decís, escuchame, papá, ¿cómo no tenés un cobre si nosotros somos el productor de cobre del mundo? ¿No? Es un poco la... ¿no? Ahí en Chile también se caracterizó el movimiento por la creatividad a la hora de manifestarse. Claro, sí. Hablando de esto, se hizo 1800 horas de correr alrededor de la moneda. ¿Por qué? Porque son 1800 dólares o algo así lo que se invierte por año en las Fuerzas Armadas. Mirá. Entonces, ¿por qué se le da esa plata a las Fuerzas Armadas y no se le da educación en Chile? Claro. Entonces, otra herencia de Pinochet. También. Otra herencia de Pinocho, Pinochet. Otra herencia de Pinochet. ¿Qué tenés para decir en relación a esto? Respecto a la organización misma del movimiento estudiantil, digamos, vimos bastante protagonismo de Camila Vallejo. Bueno, parece que en torno a esto, más allá de las movilizaciones, se ha como reconstituido o fortalecido, digamos, ¿no? Una organización estudiantil. Bueno, estaría bueno saber un poco cómo se organiza. ¿No? Bueno, a partir de los movimientos estos sociales que se vienen de los estudiantes, el tema de estudiantes, así como un sector de la sociedad, se fue a la vista. Ahora, el tema con Camila Vallejo y todo eso es un tema complicado. Opa. Ojo, ahora se interesa para nosotros también. Para nosotros también es complicado. Para nosotros es complicado. No, complicado verla tan lejos. Está bien, vos contame a mí. Ellos van a estar distraídos con imágenes mentales que no pueden manejar. Vos contame. Cuidado con lo que decide Camila Vallejo. Vamos a reaccionar de una manera que no. Muy animal. Muy simiesca. ¿No? También son de los fans de Camila Vallejo. Llega la primavera, ¿no? Y ya. ¿No? Las feromonas están en el aire, uno se empieza a golpear el pecho. Empieza así, la primavera. Mover las hojas, así, ¿no? Muchas veces salimos ahí en el Parque Centenario, cuando vean las sombras moviéndose por los árboles, sepan que somos Gullo y yo, que estamos un poco... moviéndonos por las copas. Estamos haciendo nuestro ritual de apareamiento. No, bueno, volvamos al tema en serio. La imagen mental me la puedo sacar de mi cabeza. Bueno, me voy a poner la ropa, entonces. Bueno, por favor, continuamos. No te sientas interrumpida por nuestra... Perdón. Con Camila Vallejo es como la imagen mediática que tiene el movimiento en Chile. Claro. perdón. Sí. Por un lado está la Confech, que... Estamos pidiendo un vasito de agua, cabrón. Tengo tantas ganas de darte un caramelo de miel. Obvio, de venta de miel de naranja. Claro, pero bueno, la producción en ese sentido es yo corriendo a comprar. Es lo que conseguimos. Te imaginarás que en Palermo no hay mucho... Pero bueno, no, está bien, hacen lo que pueden. Bueno, volvemos. ¿Poder? Sí, sí. Si no, y nos quedamos sin agua para el mate. Si no podemos, puedo traducirle. Ella me habla y yo les cuento. Pero no puede hablar, pobrecita. Que yo voy a aprovechar para decir que estamos conectados en las redes sociales y que pueden seguirnos en Twitter, en @palermosimios, @PalermoSimios. En Facebook también, Palermo, busquen Palermo de los Simios, ahí llegó el caramelo de miel. Miel y agua, y una producción impecable. Che, esas cosas, no sé por qué Agustina sigue difamando a la producción cuando la producción está siempre al pie del cañón. Yo no escribe bien, pero consigue todo. El caramelo de miel vino de nuestra querida operadora, que no sé el nombre, pero ya lo creo. Ya la producción me lo va a pasar en algún momento, me lo va a escribir en la pizarrita. Bueno, y nos pueden mandar un mail a elpalermodelosimios@gmail.com. Palermodelosimios@gmail.com. En el Facebook buscan el Palermo de los Simios, ahí estamos. Y nos pueden seguir en Twitter en @palermosimios.com. También pueden hacer pueden acercarse a la puerta de radio y empezar a gritar como locos. Y también vamos a escucharlos, así que. Pueden escribirnos en pizarra. Son todas las formas de contactar al programa del Palermo de los Simios, ¿eh? Yo tengo como una especie de acople, voy a bajar acá. Bueno, mientras retomamos, estábamos hablando de la polémica Vallejos y el movimiento estudiantil chileno. Bueno, como decía Camila Vallejo, es como el rostro mediático del movimiento. Sin embargo, como que ahora se ha visto que se fragmentó el movimiento a partir del tema de si se hablaba con el gobierno o no. Hay sectores que dicen que sí se debe hablar y sectores que dicen que no. De hecho, la asamblea de secundario se quedó afuera de permiso. Sí. Adelante. Mientras intentamos descifrar el mensaje de la producción. Bueno, dentro de pocos instantes vamos a escuchar un tema de Jara, de sí. Víctor Jara. Bueno, vamos a pedirle a Caro que se quede con nosotros y Caro, ¿el otro nombre? Sí. Y que vamos a pasar ahora a la parte musical y después vamos a terminar este tema supongo en algún momento y vamos a recordar entre otras cosas se cumplen ahora también un aniversario de la desaparición también lo mismo que fue poco tiempo después del golpe de estado en Chile la desaparición de Víctor Jara quien fue un importante figura en el respaldo y en el proceso de la llegada de Salvador Allende al poder y bueno, fue secuestrado poco tiempo después del golpe. Le cortaron las manos cuando lo tomaron preso. Es verdad, le cortaron las manos y lo torturaron brutalmente, todas las cosas le cortaron las manos. Dicen que también le cortaron la lengua, ¿verdad? Dicen por ahí. Sí, dicen. Y fue asesinado el 16 de septiembre. Vamos a escuchar ahora de Víctor Jara. Una canción que se llama que se acaba de traspapelar Vamos por ancho camino, ¿eh? Después vamos a ver si seguimos. Vamos. Ven, ven conmigo, ven. Ven, ven conmigo, ven. Vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Nunca sigue así el mar, tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino. Van galopando en el trigo, van. Thank you. conmigo ven, ven, conmigo ven. Llegó la hora del viento, reventando los silencios. Ven, el odio quedó atrás. No vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, ven, conmigo ven, ven, ven, conmigo ven, ven. ¿Sabías que el genoma humano difiere solo en un 1% del genoma de los chimpancés? Qué dato pelotudo, ¿no? Estás escuchando El Palermo de los Simios. Bueno, seguimos aquí en el Palermo de los Simios. Les recordamos que pueden contactarse con nosotros vía Twitter en @palermosimios o en Facebook buscando el Palermo de los Simios, y si no, por mail a elpalermodelosimios@gmail.com. Bueno, seguimos aquí con Carolina Miranda, que es una estudiante chilena que está estudiando acá en Argentina, justamente porque aquí puede estudiar gratuitamente y allá no. Así que bueno, nos estabas comentando un poco el tema Carolina Vallejo y el también que en realidad la cuestión era lo que habíamos Camila Vallejo, y la cuestión era que se jugaba ahí la distancia o no respecto del gobierno, el diálogo o no con el gobierno. Sí. Bueno, eso, a partir de esto se la ACES queda fuera de la Asamblea de Estudiantes Secundarios, una de las que hay dos. Y bueno, siempre pasa, también pasó el 2006 que. Esta es la forma que tiene el gobierno de solucionar las cosas en el fondo, pero en verdad no se llega a nada. Uh-huh. Y lo que tiene esta asamblea es que se dejan de lado las bases. Perdón. Claro, sí, sí, sí, por favor. Bueno, y más allá de lo de Chile, digamos, a Carolina le invitamos también porque en paralelo a este proceso, digamos, sabemos que desde que hubo una crisis acá, de que se devaluó la moneda, se volvió más barato para mucha gente de América Latina venir a estudiar a Argentina. Sí. Hemos tenido un afluente muy importante de estudiantes chilenos que están estudiando actualmente en el país, ¿no? Y también vienen con una tradición de lucha, ¿no? Que han cultivado allá y que se terminó expresando acá, aquí mismo. ¿Qué nos puedes comentar un poco? Estudiantes chilenos que estamos acá. Sí, sí. Bueno. Nos empezamos a organizar a raíz del movimiento en Chile. Entonces, hicimos varias marchas en apoyo cuando habían paros, también nos movíamos acá. Estamos haciendo actividades, vamos a charlas a colegio, a terciario, a los secundarios. Y en La Plata se hizo una actividad el día domingo por el 11 de septiembre. Mañana, hoy día, estamos viendo, o sea, hay una actividad en como chileno en Buenos Aires, que otra agrupación, vamos a ir como asamblea. Uh-huh. A raíz del 18 de septiembre, que son fiestas patrias. Uh-huh. Y lo que tenemos ahora es, lo que queremos en el fondo es plantear el mismo tema, el tema abrir el debate acerca de la educación pública de calidad, de que no se privatice. Cosas como la CONEAU, que está en la UBA, que está la CONEAU, sí, que quiere privatizar la UBA. Ponte tú en ciencias médicas, está buscando hacer dos ciclos de... Yo estudio enfermería. Estudias enfermería acá en la Facultad de Medicina. De Medicina, claro. En parte eso. Tu malestar en la voz es por el que ayer estuviste en el proceso de elecciones que hubo, ¿no? Sí, se podría decir. Cantando mucho. Tuvo un factor fundamental, pero Bueno, después nosotros que somos locutores le da un poco más de mística esa historia, digamos. Te vamos a dar un entrenamiento vocal para que la próxima vez que cantes no te quede la voz así. Muy bien. Acepto todo. Uso es especialista en todo lo que es oral, todo lo que es oralidad. Bueno. Bueno, ya que me das pie con este comentario. Sí. Queríamos hablar justamente de lo que sucedió esta semana, que hubo elecciones en toda la Universidad de Buenos Aires. Toda la UBA. En toda la UBA. Y, digamos, para los que tenemos alguna vinculación con la militancia universitaria, realmente es grato el hecho de que hay muchos estudiantes chilenos que se han incorporado, digamos, a la militancia universitaria. Bueno, es el caso de Carolina, que estuvo en la Facultad de Ciencias Médicas. Medicina, para dicho así. ¿Cómo se dice acá? Como se dice en la jerga popular. Sí. Bueno, y tenemos la noticia de que el frente, frente, digamos, de la izquierda en un sentido amplio, ha vuelto a ganar, ¿sí? En medicina. En medicina, exactamente. Esto es una noticia fresca de hoy. Sí, ahora, minutos, digamos. Buen laburo de la producción acá, es tremendo. Con la información de último momento. Sí, no, una cosa. Es casi un boca de urna. Sí. Bueno. ¿Quiénes componen el Frente, Fede? Y el Frente está compuesto por el Partido Obrero, sí, la CEPA, sí, el 29 de mayo, el ST, sí, y estudiantes independientes como Carolina, que estuvo militando. Haciéndole frente a lo que sería la Franja Morada reconvertida en Nuevo Espacio, que está avanzando. O sea, si quiere eso también no es una buena noticia. No, pero qué lindo que es cantarle a la Franja, ¿eh? Qué cosa. Qué lindo. Qué odio que genera. Ahora había que ponerse Nuevo Espacio tan cínico. Sí. Bueno, sí. Y cambiaron el color, todo, ¿no? Igual una renovación. Claro, ahora es naranjita. Han cambiado las remeras, sí. Esta facultad es muy importante en el marco político de la UBA porque es una de las más grandes, ¿no? Y eso es lo que puede hacer peligrar en algún momento, digamos, la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que hasta al día de hoy está en manos de la izquierda, ya hace 10 años que la se le ha ganado a Franja Morada. La Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA, ¿qué es para sí, para nuestros oyentes que no...? Bueno, articula a todos los centros de estudiantes, que son 13, y es la conducción electa a raíz de delegados que surgen de las elecciones de cada facultad. ¿Y o sea que sería como el centro de estudiantes de la universidad? Claro, la Federación de Centros de Estudiantes. Federación de Centros de Estudiantes, digamos. Tiene un rol de articulación, digamos, ¿no? Y Fede, esto que vos decís que tiene mucho peso medicina es porque la cantidad de delegados tiene en relación con la cantidad de estudiantes de cada facultad. Exactamente. Así es. Es claro. Una pregunta, en realidad, afirmación de tu parte. Claro. Sabes, es un truquito que estamos armando, ¿no? Muy bien. Me gusta el trato que está viendo acá, ¿eh? Muy civilizado. Bueno, no vamos a hablar de las elecciones de las 13 facultades. Simplemente quería marcar por ahí las novedades, ¿no? Estaba muy en duda qué iba a ocurrir con el Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. Porque el año pasado el kirchnerismo había avanzado muy fuerte, producto, ¿no?, de este auge kirchnerista que estamos viviendo. Uh-huh. Sí. Y la noticia es que no han logrado ganar el Centro de Estudiantes. Va, se mantiene la conducción de la juntada más el viejo topo. Ajá. Y el FER, y el este FER, año es muy con FER. Una nueva incorporación. Y en tercer lugar ha quedado el frente más identificado con las corrientes trotskistas. Así que bueno, para muchos creo que es una buena noticia que no hayan ganado los K. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Es una buena noticia. No sé si lo mejor es haber ganado la junta. Sí, eso lo podemos discutir también, pero digo, por lo menos es bastante positivo que no se estanque el kirchnerismo en la facultad. Igual lo que tiene de particular Sociales es que es la primera vez en muchos años que el espectro peronista, digamos, se junta todo. Y bueno, me parece que es por eso justamente que pueden ser segunda fuerza y que años anteriores estaban súper relegados en las posiciones, en las elecciones de Sociales en particular. Este año fuerzas que se mataban en los pasillos, que se agarraban literalmente a trompadas, como, no sé, una fuerza identificada con el dualdismo como la UES y otra identificada con el kirchnerismo más de la última era como la Vallese, van juntos a elecciones y era como un monstruito bastante... Se pegaban como monos. Estaría contento, como monos. El general estaría contento, ¿no?, de saber que el peronismo se junta en la UBA, ¿eh? Imagínate si se juntara en el país. Rodríguez A, Cristina. Me voy a vivir a Taiwán. Dualde. Mirá que se juntaran todos. Bueno, las últimas elecciones

que pueden comunicarse con nosotros vía Facebook en el Palermo de los Simios. Pueden también comunicarse con nosotros vía Twitter en @palermosimio.nada, porque si es el Twitter, yo no tengo ni idea de cómo es el Twitter. Manden y alguien se va a ocupar de verlo. Y también vía mail a elpalermodelosimios@gmail.com. O pueden llamarnos al teléfono de la colectiva, que lo estoy viendo acá, que es 4958-1037. Nos va a atender Chusa o alguien así. Y también puede mandar un mensaje. No, no voy a pasar el celular. Que no sé. Igual, Nau, te morís de ganas porque alguien se comunique con nosotros. Ya es como la octava vez que tirá los datos. Pero escúchame. ¿Te sentís muy solo? La radio no es un medio. ¿No somos suficiente compañía para vos? Decilo. La radio no es un medio de comunicación si no hay intercambio. Me parece claro. Que si no, es un... No, es una tribuna. No somos suficientes. Sí, de hecho, lo traemos a Nico acá y vos nada. Querés todo el tiempo que venga gente de afuera. No, bueno, mira, ya están sonando los teléfonos. Ya están sonando los teléfonos. Pero primero, vamos a presentar a Nico. Después vamos a empezar a ofrecer premios y todo eso. Bueno, 11 de septiembre de 2001. ¿Dónde estabas vos, Gullo, el 11 de septiembre de 2001? A la mañana, temprano, 9 de la sí, mañana. Ponele. Viendo botellas de vino. Ok. Viendo botellas de vino. Sí, porque había. Sí, estaba paseando. ¿Las que habías terminado? No, viendo en un supermercado. Había entrado a un supermercado y estaba viendo unas botellas de vino. Precios. Claro, porque era un lugar que había mejores precios. No quiero ni preguntarte los precios de los vinos en el 2001, porque creo que. Y ese lugar tenía una radio, casualmente. Mira. O sea, estaban escuchando una radio. Y empiezan a hablar de un supuesto accidente aéreo en Nueva York. Mira, todavía no había nada. Supuesto accidente. Toda una cosa medio así, ¿no? Sorpresiva. A esa hora estaba llegando un amigo como polizón aéreo para quedarse a vivir en Estados Unidos. Te noto emocionado, ¿no? Sí. Es que le hiciste una pregunta que lo tocó. Qué fuerte, vea. Tenemos que ensayar más antes, pues, si no. Y estoy a punto de quebrarme. No, está bien, no te quedes, no te quedes. No llores. Bajate de esa rama que te vas a quebrar, se dice ahí. Vení, sentate acá. Y estaba llegando a esa misma hora. Por en favor. Avión. ¿Llegó? Llegó. Ah, bueno. Y vio. Llegó y encima. El... Esto es radio verdad, chicos. Radio verdad. Esto radio verdad. Preparado, esto es radio verdad. Le decíamos el turco. ¡No! ¡No! Por favor. El turco Brahim. Todavía está ahí. No. Imagino, está en Guantánamo. Le hicieron hacer un tour por Guantánamo. Y alcanzó a ver la segunda torre caer. ¡Ay! ¡No! Por favor. Me pone la piel de gallina. Mirá. La piel de gorila. La piel de gorila. Patiti esa. Me encanta esa frase. Bueno, ahí estaba yo. Tremendo. Lo que acabas de contar, Gullo. Bueno, ahí superá esa anécdota, por favor. No, la mía es malísima. Yo la verdad es que no me acuerdo. Estaba en el secundario y ese día era feriado por algo. No sé si Día del Maestro o Día de Lomas, que siempre se hace feriado largo en Choza de Lomas de Zamora, y el Día de Lomas es por ahí. Sí. La provincia hay un día para acá. Sí, así que por supuesto estaba... No se mueve nada. Por supuesto estaba durmiendo, digamos, que hace una piba de 16 años cuando hay feriado, duerme hasta tarde. Mirá. Pero me despertaron, mi hermano estaba, debo decirlo, perdón, Martín, hermano mío, estaba muy contento. Bueno, me despertó con una emoción. Sinceramente, no sabés lo que pasó. ¿Quién no le se le escapó un... Claro. Y encima siempre fue un tipo que le gustó mucho el tema de las demoliciones, entonces le parecía hasta estéticamente maravilloso, cosa que me impresionó. Estamos entrando en mi tema, que es el tema de la teoría conspirativa, pero no vamos a meternos en el tema. Bueno, tenemos con nosotros a nuestro columnista de economía, un hombre que es experto en economía, en Fernet y en, por supuesto, en Belgrano de Córdoba. Nuestro amigo Nico el Cordobés. Lo trajimos por el Fernet. Nico, ¿cómo andás? Muy bien. Antes de que nos adentremos. Gracias por la presentación. No, por favor. Antes de que nos adentremos en el apasionante, realmente es apasionante el mundo de la economía. No para mí, pero hay mucha gente que se apasiona. Antes de que entremos en ese mundo apasionante, quiero preguntarte a vos también, ¿dónde estabas el 11 de septiembre de 2001? El 11 de septiembre estaba en mi casa, me había despertado. ¿En tu casa de Córdoba o en tu casa de Palermo? Ya vivía en el Palermo. El Palermo de los Simios, sí. En ese momento no sé si era Palermo todavía. No, en ese momento quizás no. ¿Dónde era? ¿Dónde era? No, la ciudad, digo, todavía no se había transformado en Palermo. ¿Qué barrio era antes de que...? En Palermo, sí. Bueno. En Palermo, pero no. A donde nació todo, digamos. Nació todo. La invasión no había llegado todavía. Pero me desperté, prendí la tele, Crónica TV, lo que uno primero prende a la mañana, y vi en directo el segundo choque de avión. Qué impresionante. Pero te lo tomaste como un show. Yo, después de saber que no viajaba mi amigo, como venía la mano, compré papas fritas, una cerveza bien fría. Quizás todavía no tomaba cerveza en esa época. Y me puse a hacer Zarpic. Qué horror. No hay morbo en esta mesa. No, eso es lo bueno. Nuestro homenaje. Nuestro saludo a la familia de las víctimas. Sí, la verdad, un horror. Yo creo que esto. Igual nada superará la anécdota del turco. No, no, esa anécdota. Te juro que yo estoy conmocionado. Y tiene un valor agregado de anécdota. Hay más. Fue en septiembre. Paren, una cosa. No tenemos que quedarnos callados cuando nos hablan de producción. Es algo que tenemos que ir aceptando. El reflejo te mata. A medida que va pasando. Eso, bueno, eso es lo que hay que aprender. Haciendo se aprende, Manu. Eso es lo que hay que aprender. Alguien está anotando todo lo que tenemos que aprender. Porque mis garras se acalambraron. Bueno, o sea, no pueden escribir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a la columna de economía y guardás el remate de la anécdota para después. Nico. El 11 de septiembre trajo consecuencias en todos los órdenes de la vida de todo el mundo. Ya nada fue lo mismo. Eso es así. No vamos a seguir indagando. Pero en lo que se refirió a la economía mundial, ¿cuáles fueron las consecuencias del 11 de septiembre? Digamos, antes de hablar de las consecuencias, también las causas, digamos, puede ser. En el momento anterior al 11 de septiembre, digamos, Estados Unidos venía de una crisis, una incipiente crisis económica, lo que fue la burbuja de las .com y demás. No sé si recuerdan o no, si no recuerdan, explicamos brevemente. En fines de 2000-2001 había una caída de las bolsas, digamos, porque sabían, todas las empresas como Yahoo, Google, que estaban naciendo, habían subido sus precios de acciones mucho, digamos, y eso era una burbuja económica que se pinchó, digamos, y eso provocó una crisis en Estados Unidos. Reflejo de esto es que, no sé, el gobierno de Bush, antes del 11 de septiembre, digamos, tenía una desaprobación cercana al 50%. Claro, está muy mal. Muy mal, digamos. La imagen. La imagen es la economía mono, que había dicho Clinton a Papa Bush antes. Es la economía mono, era la frase de campaña. La frase de campaña, exacto. Es la economía mono. Digamos, y esta crisis, digamos, como todas las crisis en general capitalistas, la forma de solucionar, o una de las formas de solucionar, es a través de la guerra, digamos. Claro. ¿Por qué? Porque la guerra mueve a nivel económico a la industria, mueve una gran cantidad de gente, mueve una gran cantidad de dinero y genera una gran cantidad de retornos, digamos, y utilidades para las empresas que intervienen. Entonces, la primera consecuencia económica a corto plazo para Estados Unidos fue salir de esa crisis. Digamos, claro. Que en breve tiempo, digamos, la economía se reactivó. 4 meses después, los índices de aprobación de Bush estaban cercanos al 90-92% y la gente que lo desaprobaba era el 7% nada más. Entonces, desde el ámbito político y económico, Estados Unidos se revirtió rápidamente. Ahora, Nico, es algo similar a lo que pasó con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra para salir de la crisis del 30. Es algo similar, y es algo similar lo que ocurrió, por ejemplo, expliquemos, Estados Unidos venía de una crisis cuando entra la Segunda Guerra Mundial, reactiva la economía, quizás había reactivado un poco antes también con un plan de obra pública muy importante, pero es más similar a después de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias vencidas, que eran Alemania y Japón, digamos, a Estados Unidos, Alemania le ayudó con un plan Marshall, pero la forma de salir de Japón de su profunda crisis económica, después de ser derrotada militarmente por Estados Unidos, fue a través de la Guerra de Corea, digamos. Claro. Es una fórmula que los países. El capitalismo. Claro, el padre de la economía, que era Smith, Adam Smith, decía que era un círculo virtuoso entre capitalismo, industria y armamentismo, digamos. Claro. Vos generás a mover la industria, generás que la gente se emplee y eso te genera más riqueza y más poder a vos como nación. Claro, pero eso siempre partiendo de países. Y esto lo dice un economista de derecha, podríamos decir, como Adam Smith, digamos. Claro. Pero digo, esto pasa en los países, es una variable de recomposición para países que tienen una industria armamentista propia. Exactamente. Digamos, no sería el caso de, qué sé yo, un país como Argentina, que no 0,2%. Uno podría decir que gran parte, no sé, del peronismo, mucho de lo que tuvo que ver fue una industria militar muy importante, digamos. Claro. Siempre esto también se lo agrupa con el nombre de keynesianismo militar, digamos. Uh-huh. Keynes decía que la salida de las crisis era con gasto público. El keynesianismo militar sería gasto público destinado a la guerra, digamos, o la defensa, la defensa nacional. La defensa, no entre comillas, ¿no? Exactamente. Bueno, esto, sin embargo, esta salida que tiene la guerra, después hay que pagarla. Claro. Digamos. Y las formas de pagar una guerra, la primera forma de pagar una guerra y pagar más gasto público es aumentando los impuestos. Claro. Esto Bush no lo podía hacer porque su plan de acción fue reducir los impuestos, justamente, digamos, claro, que es lo que hace el Partido Republicano habitualmente cuando sube al poder en Estados Unidos. Entonces, esa vía de financiación de la guerra no existía. Otra forma de financiar la guerra es que la guerra se autofinancie, digamos. Gran parte de la salida de la guerra, que fue combatir Afganistán y combatir en Irak, era apropiarse de los recursos naturales y con eso mismo financiar la guerra. Claro, autofinanciarse sería como colonizar y hacerse de todo lo que consiguen a donde van y ganan. Exactamente. Okay. Claro. Yo pensé que era que autofinanciarse era poner sponsors en los uniformes, poner Coca-Cola, Pepsi, el uniforme, el misil, ¿no? Pepsi, un misil auspiciado por Coca-Cola. Rico, Nike. Por Firestone. Te podría poner la pipita de Nike en el misil. Quizás así, O con misiles con forma de pipita tendrían mucho más diseño. Más onda, sí. Porque funcionaría tipo frisbee. Alguien está tomando toda la letra de todo esto. Yo ya sé que cuando tengo un país tengo que declarar la guerra para generar recursos y ahora esta es una idea. Yo se la voy a pasar a alguien. Misil en forma de pipita. Cuando tengamos un país. Pero podríamos declarar la guerra desde la ciudad autónoma de Palermo hacia. Sí, sí, sí. Nos falta el temita de la industria de armas, pero ya. Yo por origen, requiero que a Córdoba no. No, hasta ahí vamos. Aparte, porque van a perder seguramente. No quiero meter acá. Pero bueno. Si empezamos con los chauvinismos. Vamos a tener. Chauvinismos de mono. Los chauvinismos monos. No, pero una zona linda. Nosotros tenemos la Mona Jiménez, por ejemplo. La Mona Jiménez, es verdad. Pero nosotros tenemos al mono Gatica. Bueno, habría que verlo. Teníamos a Mono Gatica. Claro. No, pero el camino sería, creo que sería ir trepando por la Mesopotamia hasta Misiones, que ahí está el clima más ideal para propicio. Ahí, más propicio para nosotros. Mucha banana. Y para hacer una guerra. Bueno, continuemos con lo que nos compete. Dale, y entonces esta vía, digamos que la vía de autofinanciación no tuvo mucho éxito, pero la salida que tuvo Estados Unidos fue financiarse a través de deuda pública. Sí. Yo traje algunos numeritos, digamos, en el 2004 Estados Unidos le pidió al Congreso financiarse por 80 mil millones de dólares, digamos, si juntamos plata entre todos creo que nos llegamos, en el 2005 por 70 mil millones de dólares extra, y hasta finales de 2007 toda la guerra en contra por libertades, en contra del terror, según contra el mal, la guerra contra el mal. El eje del mal. Tuvo un acumulado de 300 mil millones de dólares. Ah, mira vos. Esta cantidad de dinero en Estados Unidos que se endeudó, digamos, es lo que explica en gran parte la crisis que tiene actualmente Estados Unidos de su deuda, digamos. Una de las ramas que Estados Unidos tiene que endeudarse, que tiene que seguir endeudándose para pagar la deuda, viene de su herencia de esta guerra de 2001. Entonces, lo que en principio lo salvó de una crisis, lo terminó haciendo que la próxima crisis, que es la que estamos viendo ahora, sea más profunda de lo que tendría que haber sido. Bueno, es así. Siempre la conclusión que podemos sacar de todo esto es que siempre las crisis económicas del capitalismo se patean hacia adelante y de algún momento todo se va al carajo. Y bueno, que se pagan pisándole la cabeza a la clase trabajadora, lo tengo que decir. Nueva York, hace 10 años que Nueva York y perdió se pagan con sangre. A dos de sus más queridas figuras, a las gemelas Torres. Queríamos conseguir un tema. Hay algo con las gemelas, ¿no? Hay morbo con las gemelas. Bueno, queríamos conseguir una canción que hablara de. No sé, pero no estaban las gemelas de Nueva York, pero están las rubias de New York. Betty, Mary y Julie. Julie Sue. Bueno, no sé. Eran cinco o cuatro. Okay, eran rubias, estaban en New York, ¿verdad? Estaban con Gardel. Era todo lo que Gardel podía. Gardel en su máxima experiencia. No sé. Parece que eran amigas de Lepera. Sí, no, yo creo que ahí empezó la crisis estadounidense. Vamos al tema. Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de la bio ser flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Rubio cótele que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecía solo dura un breve día. Si en el fuego de una brasa tu pasión pegué, es como el cristal, la risa loca de Yuri. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. ¿Qué pinta que tenés, mono? Parecés Gardel, che. Mono las pelotas. Oligarcón. Señor Gatica. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Hola, buenas tardes. Música con sentido. El momento en el cual nos dejamos. Bueno, che, traté de poner una onda áspera al Palermo de los Simios. Y mirá cómo me responden con una sonrisa. Bueno, está bien, listo. Bueno, les comento, estamos en esta sección, que vamos, esta es la primera vez que la hacemos, no se hizo antes, nunca, en ningún momento. Por eso me reí, me agarraste desprevenida. Claro. No se nota igual. Es música con sentido, que es el momento donde tomamos una canción o una música cualquiera y la contextualizamos, y de esa manera tenemos una comprensión distinta de una canción que a lo mejor todos conocemos. Y a propósito de lo que veníamos hablando con Nico, ¿sabes qué? Me acordé que no terminaste el dato ese de la anécdota de el remate del turco. Un turco en Nueva York. No era remate tampoco, tenía que ver conmigo, que esto sucedió en septiembre. Sí, en septiembre de 2001, claro, sí, 11 de septiembre. ¿No? Sí, me acuerdo. Y yo estuve en abril, en ese mismo lugar, arriba de la torre. Sí. Eso. Me estás jodiendo. ¿En serio? ¿Estuviste en la torre? Lo primero que pensás, claramente, desde podría arriba. Haber estado ahí. Desde arriba decís, qué feo caerte. ¿Cómo desde acá debe doler, no? Tenías dimensiones aéreas. Un edificio alto tiene dimensiones humanas. Puede ser alto y te das pues alto. Desde acá arriba parecía un avión. Eso es sobre la cama. Me parece que está más interesante el sentido, ¿no? Es muy sí. Me arrepiento de haber perdido espacio radial en el remate de la guerra. Pero bueno, está bien. Bueno, les comento. Resulta que hay una. Vamos, las consecuencias, como dijimos, económicas, culturales, políticas que hubo después del 11 de septiembre fueron muchas. Una de ellas fue que se filtró, en poco tiempo después del atentado, una lista de canciones que había emitido un funcionario de la más importante cadena de emisoras de radio de Estados Unidos, una lista de canciones que se sugería que no se pasaran. Una suerte de censura, porque decía que eran canciones que podían ofender al público. Esta lista se difundió el 18 de septiembre. Lo difundió la cadena de. Es un listado, un memo interno de la cadena Clear Channel. Y trajo muchas repercusiones. Justamente Reuters, la empresa de cables, la afamada y prestigiosa cadena de cables, publicó esta lista. Y al toque salió la vocera de Clear Channel a decir que no, que en ninguna manera había censura en la mayor democracia del país. No. Nada. Y menos en el contexto del bien contra el mal. No. Aunque admitió que uno de sus directores hizo el listado y lo distribuyó. Y ella dijo, bueno, cada director decide qué es lo mejor para su programación. Pero como quien hace una lista para un cumpleaños. Claro. Pero al revés, no me gustaría escuchar esto. Yo no quiero decir nada, pero te sugiero que no hagas nada, porque puedes perder el empleo, ponele. Podés llegar a tener una reacción de disgusto masiva de las masas enardecidas estadounidenses que quieren buscar un culpable de los atentados que se hicieron el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, cosas así, que pueden llegar a hacerte un poco más. Bueno, La mina admitió que el fue Jack Evans, el vicepresidente de producción de la Western Division, o sea, la del oeste, y que llegó a manos de distintos directores de programación y a los managers de las emisoras. Bueno, le digo canciones que estaban en esa lista. A ver, te tiro. Ponele. De los Beatles, A Day in the Life. Imagínate. There are places I remember. Claro. No, no, la que dice I read the news today. Habla de la guerra. Sí. Bueno, Ticket to Ride. Ah, porque es Ticket to Ride, porque es acá lo traducen. Es el avión. Como, claro, porque es el avión. Esa claro. Es apología al terrorismo, es esa canción. Obladi, Oblada. ¿Y esa bueno, yo la censuraría, le pegué, no sé, porque habla de. No sé por qué. Porque la vida continúa. Alegre. No, porque parece que la venían escuchando en el avión. Bueno, entre la lista hay algunos temas de cada. De, por ejemplo, mira. The Smashing Pumpkins. Bueno, ¿The Smashing qué? The Smashing Pumpkins. Ah. Hay un tema que se llama. Claro. Una bala con alas de mariposa. Bueno, está bien. Eso se entiende que la censuren por eso. No bueno, se entiende, pero está bien. Ahora vamos a ir a la tanda. Porque bien. Ustedes saben cómo son las los tiempos radiales, tiranos, ¿no? Sí. Tirano. Bueno, hoy música con sentido va a ser música sin sentido. Porque de repente estamos hablando y ahora vamos a la tanda. Después retomamos el tema. Acá me promete Chusa y toda su trupe. ¿Quién es Chusa? Chusa es nuestra operadora. Yo no lo dije antes. Ah, antes dice Chusa. Que no, Chusa. ¿Te bautizaron operadora. Acá? Mirá, ah, sí, está bien, bueno, yo creí que te había inventado un nombre artístico, ¿viste? Bueno, vamos a la tanda. Luego de la tanda voy a enumerar una por una las 150 canciones prohibidas. Y después vamos y cantamos a escuchar un poquito de cada una. Dale, dale. Dale, bueno, saludo al turco, el amigo de Cuyo. Radio La Colectiva FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. No somos chilenos ni argentinos. Mapu Radio, un resumen de actualidad del pueblo mapuche y los pueblos originarios. No somos chilenos ni argentinos, ni uquinos, ni chubutenses. Esperamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Mapu Radio, la cosmovisión mapuche en el universo de la colectiva. Somos mapuche, gente de la tierra, gente de la tierra. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. La colectiva. Diversas culturas. Otras miradas. La voz de los pueblos originarios. Los martes y jueves, a las 14 horas. Estás escuchando La Colectiva. Yeah. rosa. Bueno, estábamos escuchando Imagine de John Lennon en el Palermo de los Simios. No, les comentaba que esta es una de las canciones que figuraba en la lista de canciones censuradas o sugeridas para que no se pasaran después de la de los atentados del 11 de septiembre. No sea cosa que nos endulcemos con el tema y no querramos ir a la guerra, ponele. Claro, ponele que no haya expresiones pacifistas o qué sé yo, esto de que no hay posesión. Claro, hagan el amor y no la guerra, ni da en este momento. Pero bueno, es una de las canciones que estuvo desalentada su reproducción durante los meses posteriores a la caída de las torres. Otros temas que tuvieron, estaba leyendo recién la lista, Ironic, de Alanis Morissette. Esa está bien. Y Tina participa. Con sí. La censura. Después, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. Ay, no, esa no se puede censurar. No sé por qué, no sé. Pero después, qué sé yo. Veo que hay una de ACC. De ACC hay unas cuantas, pero pasa que no, también una es Derribado en Llamas. Disparado hasta el estremecimiento. Seguro en Nueva York. Safe en Nueva York. Che, la cortamos con el moro. TNT, sí. Bueno, no sé, busquen, fíjense. Las políticas de Estado no son. Todas estas hojas son listas de canciones. Son 150 canciones, queridos, hay un montón. Bueno. Foo Fighters, Learn to Fly. Claro. tenés un Fly Away de Lenny Kravitz. Aeroplane. Claro. The Queen estaba Another One Bites the Dust, que es otro que muerde el pueblo, que era como que le estuvieran pintando la, diciendo, otro que caíste vos también, qué sé yo. Después Salta de Van Halen, Jump de Van Halen. Bueno, Avión de Pasajeros de Steve Miller, claro. Pobre tipo, hizo una canción sobre un avión. Pero bueno, en fin, un montón de canciones que estuvieron desalentadas en ese momento. Pero bueno, así es la cultura de Estados Unidos. ¿No vamos a cantar un poquito todas? No, no vamos a cantar, les cuento por qué. Hay un invitado sorpresa que está viniendo, creo que está. No. Tocó recién el timbre, está abajo. Nadie le bajó a abrir porque estamos todos acá. Yo voy a bajar a abrirle ahora. Porque también me llegó un Twitter, nos escribieron ya en Twitter, me escribió mi germu, va una de mis 40 germus de la manada, que tengo que ir a comprar bananas para darles de comer hoy, porque si no se me va a pudrir todo en casa. Atender una manada de 40 hembras es complicado. Yo me voy y le abro a nuestro invitado, que es el... ¿Quién es? Es un músico muy conocido acá en el ámbito de Palermo, de nuestra ciudad autónoma de Palermo, que es John Lemur. Ajá. John Lemur, me voy y él viene. Y bueno, pero Nabu, ¿qué hacemos con el tiempo muerto? ¿Vos te vas? Y... No, hay algo vamos a solucionar. Lo que sí, el tipo va a tocar unos temas. Va a tocar unos temas porque está empezando una carrera solista, qué sé yo. Música en vivo en el Palermo de los Simios. Música en vivo en el Palermo de los Simios, sí. Nadie se lo imaginaba, pero pasa. Qué bueno, loco, che. Yo los dejo con él. Vuelvo y después después vuelvo yo, igual todo bien, no pasa nada. Ah, volvés. Sí, no, quédese tranquilo que yo vuelvo y me lo llevo yo a Lemo porque es un poco pesado por momentos. Dale. La guerra la ganaron los primates, cada uno a su árbol y a luchar. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos, el riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Bueno, estamos con John Lemur, que todos lo conocen. Hello, good morning. Yeah. Hola. Bueno, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí en el Palermo de los Simios. Bueno, que es un programa que yo escucharía si hubiera hace tiempo que estuviera, pero ahora a partir de ahora lo voy a empezar a escuchar todos los días. No, como en tu casa sentiste, John, ¿eh? Te veo que estás cómodo. Thank you very much. La última noticia nos conmocionó a todos. John Lemur deja los titis. Sí, tuve un problema con los titis. Problemas, me peleé con mi amigo, con quien fuera mi compañero de los últimos 30 años, con Paul McCacko. ¿Por qué se pelearon con Paul? Bueno, hay muchas versiones. En principio, hubo algunas diferencias artísticas con Paul, pero lo más importante es que hubo problemas en la banda porque no aceptaba mi nueva relación, a mi nueva pareja. ¿Quién es tu nueva pareja? Yoko Mono. Nos estamos enterando ahora esto. Yoko Ono, sí, es una artista plástica que la conocí aquí en Palermo, también. Ajá. En un bar de Palermo. Pero también me he sentido discriminado porque como yo soy un lemur y no un mono, bueno, siento que de alguna manera no me dejan formar parte de... Perdón, es un tema muy serio el que estoy hablando. Se trata de mi vida personal. Disculpa, John, disculpa. Pero bueno, lo estás contando en exclusiva acá. Acordé con la producción, con Manu, hablé con Manu. ¿Manu qué? Manu Dañez. Manu Dañez, que me dijo que bueno, que él me ofrecía la exclusividad del Palermo, yo acepté. Cuando llegué me dijo, entra. Cuando llegué, estás aprendiendo el tema de la Y, me parece que está bien. Yes, te está saliendo eso. Yes. Llegué. Así se dice, así de sirve. Se dice así. Bueno, y ahora estás atravesando una carrera solista. Yes, estoy empezando mi carrera solista. Yeah. Es muy difícil porque tengo que ocuparme de todo yo, la venta de entradas. Vos haces todo. Todo. Cortas los tickets, todo. ¿Sos tu propio plomo? Soy mi propio plomo. Limpio la sala también después de tocar. Ah, estás para la cachetada. Es un trabajo full time, 24 horas de ser John Lemur. ¿Y empezás una gira ahora? Ahora voy a empezar una gira por Palermo. Mi primer, ¿cómo decir? Recital. Va a ser en el zoológico. Ajá. Es en la jaula de los lemus, en la isla de los lemus. Vamos a poner un escenario giratorio. Bueno, yo quería, no sé si ustedes me dejan, traje aquí mi instrumento y quería tocar algunas canciones. Que es una guitarra extraña, no es una guitarra clásica, expliquémosles. Es una guitarra para simios, se puede tocar con las cuatro extremidades. Yo en este momento voy a tocar con tres, la otra la voy a usar para sostenerme. Pero bueno, sí, es una guitarra especial, tiene 12 cuerdas, 6 para dos manos, 6 para las otras dos. Y veo que las cuerdas son más gruesas. Sí, son más cosas para que resistan la fuerza. Para la garra. Para las uñas. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, al principio voy a cantar una canción folclórica, porque sé que ustedes estuvieron hablando de las World Trade Center, de las Twin Towers. Claro. ¿Verdad? Ground Zero. Sí. Bueno, y voy a tocar una canción que folclórica de mi país, que de algún modo anticipó lo que iba a ocurrir. ¿De tu país? Discúlpame, ¿no te preguntamos tu nacionalidad? Palermo. Palermo. Sí, sí. No, esto, el acento que tengo es un defecto en el habla. Estoy yendo al fonoaudiólogo. Estoy yendo al fonoaudiólogo porque tengo un problema para hablar. Bueno, les voy a cantar esta canción. Tengo aquí mis partituras. Voy a ver si sale bien, no la tengo muy ensayada. Pero bueno, disculpen, me voy a sacar mis gafas. Confiamos en ti, John. Son un poco grandes mis gafas, puede ser que hagan un poco de ruido al caer. Bueno, disculpen, voy a vocalizar un poquito, ¿eh? Ahí está. ¿Se suena bien allá en la operación? Yeah. Everybody. Viva el Corán, viva Mahoma y que viva la. Mueran infieles del World Trade Center que adoran al mal. Nos vamos a inmolar en nombre del Islam. Irse a un cielo lleno de minas no suena tan mal. Metralletas, tengo un avión. Desde mi cueva en el desierto lo estrolo en tu balcón. O en el piso 2, o en el 32, o en la terraza, o en planta baja, donde mande Dios. El pelado Bianchi los engañó. El celular del gran barbudo lo tengo yo. Everybody. Muchas gracias. Bravo. Bueno, esta, John, estuvo nominada a los Grammy. ¿Y qué pasó? No me dejaron entrar. No se puede entrar con mascotas a los premios Grammy. Pero bueno, tuvo un premio muy importante en el Festival del Mono en Kenia, también en la Fiesta Nacional de la Banana. La banana de oro, famosa banana de oro. No, la banana de oro, sí, la tengo en mi casa. Sosteniendo la cama porque le falta una pata, entonces puse la banana. Bien, nada, causó conmoción esta canción cuando la desempolvé de los archivos. Pero vos la escribiste. No, es una canción popular. Canción popular, yeah. No es tuya. Popular song, le decimos. Es folclórica. Y bueno. ¿Sabemos el autor? No, si no lo sabía. Imaginé que lo sabías eso. ¿Guyo? ¿Es tu nombre? Guyo, yeah. So. No, es como las mil y una noches, nadie sabe quién es. Exacto, es como las mil y una noches, o el Cid Campeador, claro. O el Lazarillo de Torres. Y bueno, podemos seguir en un momento. Puto el que lee, que aparece en muchas estaciones también. Piense, no sea boludo. También autores anónimos de grandes frases. Fontana Rosa, igual, perdón por el. ¿Piense no es Fontana Rosa? Mira usted. Mira, sí. Bueno, no sabía. Bueno, todos los días aprender. Tengo que irme de vuelta. Uy, ya te vas. Y si tengo. ¿No vas a cantar nada más? No, bueno, sí, tengo una canción más. Oh, yeah, bueno. Parece arreglado, pero no es así. Yeah, you know. Bueno, es una canción que. Algo tuyo queremos. No, yeah, of course, yeah, Josh. ¿Estás adelantando algo de tu nuevo disco? Yeah, mi nuevo disco. ¿Cómo se llama? Mi nuevo disco se va a llamar A Day in Palermo. Un día en Palermo. Que cuenta, bueno, lo que hago yo desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Por ejemplo, ¿qué cosas haces así? Hacenos un salpicado de tu vida personal. Bueno, para empezar me levanto, me hago un licuado de banana con vodka. Para despegar como un cohete. Claro, reviso mis mails. Y después juego 4 o 5 horas al Counter Strike. Duermo la siesta, me levanto, tomo un poco la guitarra y me voy a dormir. Bueno, el disco va a hablar básicamente de eso. Muy interesante, yo no veo la hora de conocer un poco más sobre tu vida tan profunda y llena de contenido. Bueno, puedo pasarte mi teléfono y nos juntamos un día de estos a tomar algo. Claro, 40 mujeres, 41. No, ese es el que tiene las 40 mujeres, creo que es el conductor del programa. Sí, el que no te soy yo, puede ser que... El que te cruzaste abajo que fue corriendo a buscar las bananas. Ya, es verdad, perdón, tipo simpático, me quedé con... Tipo muy simpático. Muy simpático. Un poco bajito, pero muy simpático. Para ser mono es bajito. Ya. Bueno, yo no, los lemures somos solteros, solitarios por definición. Ya. Solo nos manejemos en manada de hombres. A veces hay una mujer para toda la manada, no dura mucho. Así que bueno, esta es una canción que compuse, una canción muy reflexiva, que habla un poco de todo lo que viene ocurriendo en el Palermo. Vamos. Bueno, vamos con la canción. Voy con la canción. Se llama Imagina. Imagínate a los gorilas en el balcón con Perón, a Vudú junto a Cristina ganando la reelección. Imagínate lo Altamira tomando Don Periñón. Y si Jorge Julio López sigue estando en el padrón. Imagínate el subsidio que cobra el tren que se estroló. Puede sonarte limado, limado como Carrió. En el Palermo de los simios todo puede ser peor. Yeah, go on. Coca-Cola. te quejas de que en Palermo los maestros paran hoy. Imagínate ser chileno y pagar tu educación. Explotó Río Tercero. Everybody. Vendió armas a Ecuador. Sin embargo, no está preso. Imagínate la razón. Imagínate el subsidio que cobró el 92. Puede sonarte limado. Vamos, chicos, esta parte la saben. Limado como Carrió en el Palermo de los simios. Todo puede ser peor. El último disco de John. Thank you very ¿cómo much. ¿Cómo se llama este John? Se llama Imagina, como dije al principio. Ah, mira. Quería recordarle a la audiencia. ¿Le bajas a abrir a Napoli? Porque me parece que todo el timbre. Ah, oh, bueno, qué bueno, qué informales que son. Se va la, no, se va la estrella. Tenemos que seguir con el programa, por eso. Ok, dame la llave, yo abro. Está nadie en el. Aquí es así, es autogestivo. Mesa. Bueno, chao, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao, un gusto. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niñas color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Espérenme un poco, si vamos a hacer la guerra, realmente. Sí, vamos a hacer. ¿Usted está seguro que quiere hacer la guerra? Sí, señor. Vamos a tener que sacar los tanques, a buscar armas. ¿Qué tanque? No necesitamos ni armas, ni tanques, ni... ¿Cómo vamos a hacer la guerra? ¿Quién le va a dejar la guerra a un país que nos invadan, nos derrotan y se quedan acá? Y nos van a tener que mantener. ¡Muy bien! Estás escuchando El Palermo de los Simios. Muy bien, último bloque del Palermo de los Simios. Che, me dijeron que estuvo muy bueno. Te perdiste, ¿no? John Lemmon. Sí, lo crucé en la puerta igual, es un tipo simpático. Un poco petizo, ¿no? ¿No te pareció? Un poquito. Sí, bueno, no importa. Se hizo el mismo comentario hace un ratito de vos, pero nada. Mira vos, qué manejado. ¿Pudiste comprar las bananas? Sí, pude comprar las bananas. Tengo ahí 3 kilos de bananas.

yo convocaría de nuevo a que todo, de nuevo no, porque esto nunca lo claro, vimos sí. antes, a mándenos, que cada uno piense que Palermo es su barrio. Mándenos Twitter, sí, mensajes de Facebook, mensajes de email, diciendo en qué Palermo viven ustedes, queridos oyentes, así a lo largo de estos programas seguiremos avanzando en la rebautización. De nuestra querida ciudad de Palermo. Bueno, hemos llegado al final. Agustina, Emiliano Gullo. Muy rico todo. Muy rico todo, la verdad. Hemos vivido cosas muy interesantes. Pueden escuchar mañana la repetición del programa. Y, por supuesto, agradecemos a toda la gente de Radio La Colectiva, FM 102.5, a la operación de Chusa, a la producción tan paciente, amistosa y querida, ¿no? De nuestro querido Yo Manu tengo y Dani. Salir que nos peguen cuando salimos. Qué tándem. Bueno, y aquí nos vamos, nos despedimos hasta la semana que viene, el Palermo de los Simios. Hasta el sábado que viene. Hoy estuvieron Federico Walber en el cosa y en algún lugar. Y Nico. Y ya nos estamos yendo. Chao. Hasta luego. Recrearon el Palermo de los Simios Alejandro Silvador Berkovich, Cristian Monorrojo Girard, Emiliano Gibón Gullo, Nicolás Bonobo León, Nahuel Mandril Prado Mandric, Agustina Carayá Roldán, Gaspar Capuchino Espiritoso, Daniela Socaya Tagliafico, Federico Macaco Japonés Walberg, Manuel Saki Yáñez. Y la orangutana, el orangután. Y la orangutana. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Estaba el orangután meciéndose en una rama.